Este reportaje no pretende convencerte de nada. No tiene fines políticos ni económicos. Lo que imagines queda bajo tu criterio y responsabilidad. Ahora sí, ponte cómodo, cierra los ojos y abre tu mente. Deja que tus oídos te guíen por las voces y los sonidos. Ya que los testimonios que a continuación vas a escuchar cuentan una historia que tal vez conozcas.